Buenos días. ¿Cómo están? ¿Podrían poner el pie en un momento? Vamos a hablar juntos antes de entrar en el mensaje que pusieron la esta para mi esposa. Si alguien me puede ayudar a subir esto un poco. ¿Sí? ¿Ok? ¿Entonces vamos orando? No, porque si oro, la gente te mira a ti y no va. Vamos a orar con permiso. Gracias. Bueno, vamos a orar esta mañana, Señor. Tú nos has bendecido esta mañana, Señor, y nuestras vidas realmente desde que te conocimos han cambiado de una manera tan increíble, Señor. Estamos, Señor, agradecidísimos en nuestro corazón por la experiencia de poder caminar contigo la vida. Y te doy gracias hoy como pastor de esta iglesia por cada persona que había asistido a esta reunión en esta mañana. Y yo sé que tú a cada uno nos has traído con un propósito especial. Y te pido, Señor, que esta reunión, en lo que queda de reunión, en el mensaje y en lo que venga después, Señor, tú traigas algo fresco, Señor, algo fresco, un aliento fresco sobre cada vida. Cada persona necesita escuchar una palabra de vida que viene de ti, Señor, y solamente tú das palabras de vida. Nosotros nos acercamos hoy a ti, Jesús, para que tú, Jesús, te acerques y nos impartas a cada uno lo que necesitamos recibir en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Padre amado. Amén. Pues, dale un abrazo a quien está al lado. Ah, ya se iba a sentar. ¿Dónde se puede sentar? ¿A quién tienes al lado? Muy bien. Perfecto. Es que no sé si me dejo bailar o algo, entonces mejor quito todo esto. Porque aquí los hombres cuando están trabajando parece, pues, depende de la canción que suene. ¿Verdad, Mauricio? Algunos se hicieron una salsa cuando, mejor dicho. Y ayer les sonaba el robo, yo le dije que estaba sonando funky. Y esto es el pulso. Trabajan más rápido pero la música es muy bien. Bueno, hoy quiero compartir un mensaje que el Espíritu Santo, el Señor ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo, y yo lo he llamado cambios en lo cotidiano, cambios en lo cotidiano. Realmente es algo que Dios, en la medida que lo ha ido procesando, ha sido obviamente una palabra para mí mismo, pero como ya ha ido calando en mi propia vida con unas lecciones de vida para mí, el Señor puso en mi corazón y que lo compartiera con vosotros. Y en esta mañana principalmente quiero hablar de un personaje que es Pedro. Pedro es bien conocido, fue uno de los discípulos de Jesús, tal vez el discípulo más importante, más conocido, el discípulo por excelencia, a quien se le comisionaron, se le entregaron las responsabilidades muy grandes. Y cuando pensamos en Pedro, pensamos en una persona bastante clave en la vida espiritual. Pero cuando pensamos en Pedro, también pensamos en una persona que nos representa a ti y a mí. ¿Sí? ¿Está conmigo? Porque yo caminé esta mañana a estar aquí para escuchar este mensaje. Ok, Pedro nos representa a ti y a mí. Nosotros nos vemos reflejados en la persona de Pedro, porque Pedro es una persona tan normal. Pero es una persona que tiene algo especial, no hay duda. Jesús lo eligió. Y Jesús decidió no solamente elegirlo para que fuera un seguidor, sino para encargarle propósitos muy importantes en la vida y en la historia de la iglesia. De hecho, hoy estamos aquí sentados porque Pedro obedeció. Pero ese Pedro que obedeció era una persona muy normal, muy común y corriente. Era una persona de a pie. No era una persona que nació en un palacio, no era una persona muy educada en el sentido de haber ido y haber tenido estudios, educación, universidad. Sin embargo, en lo cotidiano, en el día a día, yo veo una respuesta de este hombre que a veces yo creo que Jesús está esperando esa respuesta de nosotros en este tiempo. He visto que a veces nosotros, los que nos consideramos personas como normales, como que venimos a vivir una vida muy normal, no nos damos cuenta de que realmente Dios tiene un propósito extraordinario con nuestras vidas. Y que eso extraordinario, escúchalo porque es muy importante entender que todo eso extraordinario se va a revelar en lo cotidiano, en lo normal. Ten cuidado cuando en lo cotidiano, en el día a día, cuando te levantas, cuando haces tu primer café. No sé cuántos aquí son de café, ¿cuántos aquí son de café? Uy, no tantas como yo esperaría, ¿no? Otros son, supongo que de chocolate. Sí, sí, sí, la verdad, aquí no son. No sé qué más vino, ¿vino tinto o qué toman de desayuno? ¿No? O algunos huevos, cosas así. Pero uno normalmente asocia la mañana con un café, ¿no? Yo no soy de café, pero asocia este aspecto con el café y que el café te dice buenos días, y que te despiertas con tu primer cafecito con Dios. Qué lindo es despertarse con tu primer cafecito con Dios. No sé cuántos se despiertan con su café y se lo toman casi a su hijo y abre la puerta y se va y trabaja y ya da un ritmo tan desesperado que no se da cuenta del propósito de Dios para su vida. Él quiere revelarse a nosotros y lo quiere hacer en medio de atmósferas muy cotidianas, muy normales. Y Pedro era una de esas personas a las que Dios se le reveló. Jesús se le reveló de una manera muy personal. Estos son pequeños detalles que quiero dejar establecidos antes de hablar de los pasajes bíblicos que vamos a ver esta mañana, porque quiero que entiendas que Dios personaliza mucho. Dios no es que Dios que es infinitamente grande puede adaptarse y adaptar su lenguaje para hablarte a ti en primera persona, a mí en primera persona. Y increíble porque Dios hace todo tipo de cambios y usa todo tipo de metodologías para llegar a nuestros corazones y poder conectar con nosotros. Entonces, atención, porque si estamos con el cafecito de la mañana, tenemos que desde que estamos en ese instante tomándonos el café, estar atentos de qué va a hacer Dios con nosotros. Porque tal vez ese día es un día extraordinario, es un día que no sabes qué puede ocurrir, pero algo ha preparado Dios para ti. Algo ha preparado Dios para ti. Tal vez a ti te ha pasado como a mí, y yo me he planteado después de muchos años de existir, ya 47 años de existir, he planteado que muchos días Dios tenía algo extraordinario para mí y yo lo dejé pasar. Porque estaba tan enojado, tan triste, tan afanado, metido tan de lleno en las cosas de la vida que no percibí que Dios estaba queriendo decirme o hacer algo extraordinario. Pero a mí me gusta porque estos tres pasajes, por eso hablo de lo cotidiano, hablan de un personaje que se llama Pedro. Pedro era pescador. Toda su vida fue pescador. Yo creo que desde niño le enseñaron a pescar. Él vivía entre su casa y el agua. Era medio pez, yo creo. Se lo pasaba en el agua. Cuando ustedes miran el mapa de la tierra de Israel, de Palestina, hay un mar que se llama el Mar de Galilea, que es muy conocido, el Mar de Galilea, pero realmente es un lago. Se llama el Mar de Galilea, pero es un lago, no es un mar. Y ese lago, ustedes cuando leen las historias bíblicas, y vamos a leer tres, si el Señor me lo permite y no me enrollo, vamos a leer tres historias donde aparecen tres nombres de mares, de lagos diferentes, pero son el mismo lago, simplemente que la medida que tú vas caminando, viajando alrededor del lago, aparece una nueva ciudad, y según aparece la ciudad, entonces se puede decir que es el mar de Tiberias, el mar de Genezaret, el mar de Galilea, depende de donde estés parado, es el mismo, pero simplemente recibe el nombre de la zona donde está. ¿Ok? Es aquí en nuestras historias vamos a hablar de algo que para Pedro era muy... ¿Cuál es la palabra clave de él? Cotidiano. Dígalo fuerte. Para Pedro eso era muy cotidiano. El lago era como tu puesto de trabajo. Yo no sé cuál es tu puesto de trabajo, no sé a dónde vas todos los días, pero para Pedro era salir de la puerta de su casa y allí estaba la barca y las redes. Y todos los días de madrugada había que ir a faenar, entrar mar adentro, dentro del lago, pescar, algunos días buenos, otros días malos, salir, redondear redes, en fin, el oficio de un pescador todos los días era su rutina, era la vida normal de él, era su atmósfera cotidiana. Piensa en cuatro o cinco cosas que son parte de tu atmósfera cotidiana, porque a eso me estoy refiriendo con lo cotidiano, que en eso donde no esperas algo extraordinario puede ocurrir. ¿Puedes decírselo a quien tienes al lado? Algo extraordinario te puede ocurrir. ¿Qué tal si cuando vas a la universidad crees que algo extraordinario te puede ocurrir? ¿Qué tal si cuando vas al trabajo, a la obra, crees que algo extraordinario te puede ocurrir de parte de Dios? ¿Qué tal cuando vas a hacer negocios y crees que algo extraordinario te va a ocurrir? ¿Qué tal si cuando estás con un cliente o con alguien a quien estás atendiendo, crees que algo extraordinario puede ocurrir ahí? Porque hay un propósito de Dios en ello. Ábrete, yo quiero que hoy abras un panorama en este pensamiento, porque eso es en lo que inquieto el Señor mi corazón. Entonces, en esta cotidianidad, en esta vida normal, Dios hace grandes cosas en la vida de hombres y mujeres en los cuales Él cree y Él está dispuesto a invertir. Cuando se va a revelar lo grande de Dios sobre nuestras vidas, es porque hay un propósito en esa revelación o en ese eso extraordinario que va a ocurrir en el día de hoy. Entonces, vamos a leer tres historias que tenemos en la primera de ellas, que se encuentra en Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y en Lucas 5, del 1 al 11, encontramos el primer encuentro que tiene Pedro con Jesús. Pedro se encuentra con el ser humano más extraordinario que ha existido, que es Dios hecho hombre, Jesús. Y Jesús va al encuentro de Pedro. No es Pedro que está buscando a Jesús, es Jesús quien va a buscar a Pedro. Y en esta historia, si ya la tenéis, o sea, la pantalla dice: un día estaba Jesús a orillas del mar de Genezaret. Pero ya todos saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Un día estaba Jesús a orillas del mar del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Qué escritura? No sé cuántas veces la he leído, yo no me canso de leer este pasaje, porque este pasaje, y lo he leído creo que en la Nueva Versión Internacional, revela un montón de cosas increíbles. Es el primer encuentro en medio de lo cotidiano, porque Pedro había faenado toda la noche en su barca y había llegado, ya había puesto la barca en tierra, había estado trabajando duro, lo dice el pasaje, ¿verdad? Hemos trabajado duro toda la noche, Señor. A veces cuando uno viene del cansancio, no se da cuenta de lo que yo le quiero enseñar en esta escritura, ¿ok? Apunta cuál es el principio que te quiero enseñar en esta escritura. En el primer encuentro cotidiano puede ocurrir el cambio de tu esencia y de tu destino. tu esencia y tu destino. Pedro no se lo esperaba. Pedro simplemente vino de un día normal, cansado y frustrado de haber faenado duro. ¿Cuántos han faenado duro y el resultado no ha sido el esperado? ¿Alguna vez has faenado duro y el resultado no ha sido el esperado? Ha sido frustrante, ¿verdad? Entonces a veces pensamos que si faenamos duro y no hay resultados, es que Dios no está con nosotros. Y hablaré de ello al final de este mensaje, porque no es así. Y aunque faenaron duro y el resultado fue nulo, Jesús llega justo en ese momento para revelarle a Pedro una nueva identidad que va a recibir, un sello y un propósito que va a recibir en su vida. Su esencia y su destino van a cambiar. Y a veces uno no se da cuenta cuando Jesús se le acerca en lo cotidiano y quiere marcar tu esencia y tu destino. ¿Qué es lo más importante? No es quién creo yo que soy, sino quién dice Él que yo soy. No es que creo yo que soy capaz o incapaz, sino quien dice Él que soy y de qué soy capaz. Y yo seré capaz de eso. De hecho, Él nos va a sacar de lo cotidiano, de lo ordinario a lo extraordinario. Él va a cogernos, personas tan corrientes como nosotros, y puede hacer cosas increíblemente preciosas a través de nuestras vidas. Sorprendente. Pedro no solamente recibe la visita de Jesús, es que a mí me gusta esta historia, que no sé si tú te has dado cuenta, pero dice que había dos barcas allí y Jesús se sube en la barca de Simón. ¿Lo notaste? Dice, había dos barcas y se subió la de Simón. Y podríamos pensar que fue algo al azar, pero cuando leemos el final de la historia vemos que no fue absolutamente nada al azar. Fue algo totalmente planeado, guiado por Dios y preparado de antemano. Yo pienso que a veces Dios tiene escenarios donde Él va a entrar en nuestras barcas. Él va a subir y Él va a querer usar nuestro espacio. Nuestra barca es nuestro espacio, nuestra atmósfera, nuestras cosas. ¿Estás listo para poner esa barca al servicio de Jesús? Porque si Jesús entra en tu barca, todo lo cotidiano va a cambiar. ¿Estás preparado para que cambie? ¿Estás preparado para que el día que no hay pesca, si entra el que hace todo lo extraordinario, pueda cambiar lo ordinario? No es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente venir y decir que crees en Dios o haber un día tomado una decisión de arrancar. Este día representa para mí el primer día cuando nos encontramos con Dios. Si ya has tenido un encuentro con el Señor Jesús, porque nosotros creemos que el verdadero cristianismo es un encuentro personal de relación con Dios. No es religión, es relación. Y es una relación de un pecador que se ha rendido a los pies de su Salvador, pero a la vez es la relación que ahora empieza entre el Padre y mí, entre un Señor y un siervo. Hay una múltiple condición de relaciones que establecemos con Dios en el momento que le decimos sí a Dios. Pero el primero es el del pecado. Por eso Él cae de rodillas cuando ve la pesca y dice: apártate de mí, que es un pecado. Cuando de repente ve la gloria de aquel que está en su barca, Él reconoce su condición. Y yo me sorprendo a mí mismo muchas veces. Y yo espero que a ti te pase lo mismo al escuchar este mensaje. Que Jesús se sube a mi barca. Y yo no soy digno de que Él esté en esta barca. De qué cosas increíbles están ocurriendo. Yo no soy nada. Sin embargo, la pesca milagrosa está en mi barca. Pero no fui yo. Es el que se subió a la barca, que cambió todo, lo ordinario de mi vida. Sigo siendo la misma persona, sigo viviendo una vida común y corriente como cualquier persona, normal. Sin embargo, toda ahora es extraordinaria porque Él vive en mí. Me preocupa cuando a veces los cristianos no nos damos cuenta del extraordinario que es el Señor en el que hemos creído y vivimos con Él como si todo fuera tan cotidiano. Pero no, Pedro se dio cuenta dentro de su cotidianidad que había aparecido alguien extraordinario. Por eso dice, yo soy un hombre pecador. Y le dice aquí algo al Señor, ¿se acuerdan? Que no tengas temor. Dice, no tengas temor. Le cayó la rodilla, le dijo, apártate a mí porque soy pecador. Le dijo, no temas, desde ahora serás un pescador de hombres. Y esa es la primera lección. Dios, cuando llega a nuestras vidas, nos cambia y a la vez no nos cambia. Nos cambia, nos da una nueva vida, pero a la vez seguimos siendo nosotros. ¿No les parece hermoso pensar que Dios nos aprecia como somos? Realmente Él nos dice no como somos. O sea, que hay algo en nosotros que Dios no va a querer que nunca perdamos. Porque Él no le dijo, eras pescador de peces, ahora vas a ser camionero. Él le dijo, eras pescador de peces y ahora serás pescador de hombres. Su condición de pescador no desaparece. Solamente cambia la misión. Ya no necesitas pescar peces. Ahora necesitas entender que hay una misión de vida que no habías entendido. Vosotros estáis despertando a daros cuenta que Dios tiene cosas grandes con la iglesia y contigo también, porque tú eres parte de ese propósito de Dios. Si yo hubiera sido Jesús, tal vez me hubiera subido a la otra barca. Si yo no hubiera sido Jesús, perdón. Pero si yo hubiera estado ahí reemplazando a Jesús, yo hubiera elegido cualquier barca. Jesús no elige cualquier barca. Si Jesús se sube en tu barca, si Jesús está ahí buscándote, si Jesús está ahí en el entorno que tú estás viviendo, en la realidad que estás viviendo, aunque sea muy dura hoy, escucha, aunque hoy no haya habido meses, créeme que algo extraordinario va a ocurrir. Si tú respondes a ese llamamiento, lo cotidiano cambia nuestra esencia. Perdón, el Señor dentro de lo cotidiano cambia nuestra esencia y nuestro destino. Ya no será más un pescador de peces, ya es un pescador de hombres. Tanta gente que Jesús ha subido a su marca y ha cambiado su esencia y su destino. No te quedes fuera. Tú no vienes a esta iglesia para escuchar un lindo mensaje de unos cánticos o para mirar si el techo quedó derecho o está torcido. Cosa que ha hecho un buen porcentaje mientras escuchan este mensaje. No has venido a eso. No te pierdas a lo que realmente has venido. A que tu entendimiento y tu espíritu estén alerta, perciban algo nuevo. Y es que Dios te está diciendo, me voy a subir en tu barca y voy a cambiarte tu esencia y tu destino. Qué pena si tú vas a faenar, sales con las barcas casi llenas porque se hunden de los peces, pero no percibes lo que quería hacer Jesús. Vuelves a la orilla con muchos peces, pero no has cambiado tu esencia ni tu destino. Se perdería lo más importante, el verdadero propósito de lo que Dios quería hacer. Así que cuando Él está lo cotidiano, nunca volverá a ser lo mismo. Créeme, aquel pescador nunca pudo volver a ser el mismo pescador. Y veremos que lo intentó. Nunca más pudo volver a ser ese pescador. Yo soy ingeniero informático y he ejercido mi profesión. Y he tenido negocios de informática y cosas de eso. Y yo uso la informática y jamás era informático. Porque cuando cambió mi esencia y a lo que Dios me llamó, ella se quedó en informática. Cuando no es útil, la uso y cuando no, ya no importa. Jamás volvería a esas barcas. Esa no es la barca en la que Dios quiere que esté. Él me ha llamado a otra misión. Así que estoy en esa misión. Segunda escena de lo cotidiano que trae lo extraordinario, trae las cosas extraordinarias de las cosas pequeñas. Y cuando Dios atiende las cosas pequeñas que nos incomodan para darnos una lección. Aquí voy a hablarte de esas cosas pequeñas dentro de la cotidianidad de nuestra vida que nos incomoda. Vea conmigo, incomodar. Incomodar, esa es la palabra clave en esta segunda historia. La segunda historia también es de Pedro. Son tres historias de Pedro. La segunda historia también es de Pedro y se encuentra en Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Dice este pasaje de la Escritura: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los dos dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extranjeros. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échalo al suelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Cuántos han leído esa historia? Tal vez nunca la habían leído. Jesús llega a esta región de Capernaum, y en Capernaum se acercan dos de los cobradores de impuestos. Este era un impuesto que era diferente. Había impuestos que cobraban los romanos, y había impuestos que cobraban los levitas del templo, ¿verdad? Los que cobraban, los cobradores de impuestos, como Mateo, eran cobradores relacionados con el gobierno romano, pero este era un impuesto del gobierno romano, un impuesto del templo, y lo recolectaban los levitas. De hecho, se recolectaba supuestamente para la edificación del templo. Pero yo investigando decía, y llegó un tiempo donde no había ningún sentido de la recolección de este impuesto. No estamos hablando de diezmos y ofrendas, estamos hablando de impuestos que ellos cobraban. Y no tenía sentido porque primero Herodes ya había construido el templo, que Jesús dice que el reino y en tres días lo volvería a edificar. Estaba construido, no había que recoger esa ofrenda o ese impuesto, perdón. Y luego, más o menos, Mateo y los evangelistas, en este caso Mateo, que escriben su evangelio alrededor del año 80 después de Cristo, nos cuenta esta historia, pero ya con conocimiento de causa, muy interesante, porque para cada época la historia es diferente. En el año en que está Jesús, el templo existe. En el año 70 después de Cristo, el templo es destruido. El templo no existe, y sin embargo, cuando Mateo escribe este evangelio, todavía está recolectando el impuesto. ¿Que saben qué hicieron los romanos? Al tomar control y dominio y al haber destruido el templo en Jerusalén, decide que este templo, este impuesto que se recogía para el templo israelita, ahora se iba a invertir en el templo pagano. Y a partir de entonces, Dios sabía perfectamente. Eso estaba completamente fuera de lugar. Y por otro lado, quiero que entendáis lo siguiente: esta gente que venía a cobrar el impuesto está diciendo, ¿por qué nuestro maestro no paga el impuesto, no? Y la lección que está por encima de todo esto es: qué interesante, es como si el Señor dijera, qué interesante, el templo es mío, lo hicieron para mí, y sin embargo, me van a cobrar el impuesto. Yo no tengo por qué pagar el impuesto. Sin embargo, porque, y la palabra griega que se usa allí es porque no quiero armar escándalos, porque no quiero generar conflictos, entonces yo voy a pagar ese impuesto. Vamos a pagarlo, Pedro. Vamos a pagar el impuesto. Ahora permítanme rememorar la historia. Empecé un poco contando algunos antecedentes para ponernos en escena. Ahora, si permítanme un poco narrar la escena. Ellos llegan a Capernaum y ocurren varias cosas que no sé si está en el texto, si puedes dejarlo en la pantalla. Pero ocurren varias cosas interesantes. Dice que vinieron a Pedro los que cobraban los dos dracmas. Dos dracmas. Y eso equivale a Cada dracma equivaldría a 4 denarios, que era lo que era el salario de una persona por un día. O sea, 2 dracmas sería el doble, ¿no? Y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Y él dijo, sí, pero Pedro no sabía si el Señor había pagado el impuesto o no. Es como si alguien hablaba, solo para que me entiendas, hablaba de mí o hablaba de un hijo, escucha que habla mal de su papá. Es que tu papá no va a hacer la cosa, pues, sí, pero no sabe bien, solo está defendiendo al papá o a la mamá. Y luego, mamá, es que me está diciendo que tú no tal cosa, pero si lo has hecho. Entonces dijeron, es que tu maestro no paga los 2 dracmas, y él se siente indignado y él dice, él da su palabra, él defiende a su Señor. Y él dice, sí. Y al entrar en casa, cuando entra Pedro a la casa, dice el versículo, sale ahí la pantalla 25, Jesús le habló primero. Él se encontró con estos cobradores y le dijo, mi maestro, ¿sí? Cuando iba a entrar a decirle, ¿quién habló primero? Qué interesante, ¿no? El Señor que atiende las pequeñas cosas. ¿Saben qué veo en esto? Que todavía no hemos llegado a la parte final. Cuando Dios prepara escenarios para hacer pequeños milagros a nuestra medida, a Dios le encanta hacer pequeños escenarios cotidianos para demostrarnos con milagros hechos a nuestra medida, que tienen un significado para nosotros y que de pronto para otra persona no va a ver igual, ni le va a importar, pero para nosotros sí. Hay cosas que Dios ha hecho por ti y que tú has dicho, uy, qué lindo es Dios, ha pensado en mí, en un pequeño detalle, en cosas pequeñas. Yo puedo contar muchas historias de mi casa y de mi familia, de cosas pequeñas, únicas, que nos han ocurrido montones, y que uno podría decir, casualidad, casualidad 2, casualidad 3, casualidad 4. Pues mi familia está llena de mega casualidades todos los días, a toda hora, pequeñas cosas, cosas increíbles, pero que uno dice, pero eso no tiene mucho sentido, que Dios se tome el tiempo de hacer un milagro tan insignificante que no tenga tanto valor o ningún valor para otras personas, pero para nosotros sí. Pedro necesitaba este milagro, pero acuérdense que Dios usa lo cotidiano. ¿Te quedas con eso, no? Dios usa lo cotidiano. Entonces le dice, siguiendo la lectura, le dice el Señor Jesús, y al entrar en la casa le habló primero Jesús diciendo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? En cambio le dice, yo soy de aquí, increíble, soy de aquí y me están cobrando. Es algo injusto. El escenario era completamente injusto. Sí, dice, sin embargo, para no ofenderles, como os digo, la palabra es no escandalizar, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estadero, tómalo y házelo por mí y por ti. ¿A dónde lo mandó? Pedro, ¿cómo podía resolver ese problema? Lo mandó a lo cotidiano. Pedro, que era pescador, y le dijo, tú me vas a hacer un favor, vas a ir al mar, vas a ir allá, tú sabes perfectamente cómo armar una cañita, ponerle su anzuelo, vas a ponerte a pescar. Y yo hubiera dicho, no, que Pedro, a ver, Señor, ¿qué tiene que ver que yo tenga que pagar el impuesto mañana de Bibi con que tú me mandes aquí a la playa a pescar? Y a veces queremos ponerle lógica a las cosas cuando Dios lo que nos pide es simplemente obediencia. ¿Por qué va a usar lo cotidiano? Que para Pedro era la pesca, yo quiero que entiendas eso. No fue al azar que lo mandó a pescar. Tal vez a otro de sus discípulos no lo hubiera mandado a pescar, lo hubiera mandado a otro escenario diferente que fuera familiar para él. Pero en el caso de Pedro era un pescador y lo envió allí a mar a pescar. Era interesante porque ellos tenían que pagar, dice aquí en la primera historia, en el primer versículo 24, dice 2 dracmas por persona. Y él le dice: ve, busca y pesca. Cuando saques el pez, vas a abrir el pez, abres tu cuchillo, y cuando lo abras, ahí dentro de las entrañas y todo eso, vas a encontrar una moneda que es un estatero. Un estatero equivale a 4 dracmas. Y le dijo: y pagas el impuesto por ti y por mí. Yo me hice esta pregunta, por eso te digo que es un milagro esa medida. ¿Y por qué no me le dijo? Y abres el pez y vas a encontrar ahí unos 32 estateros. Paga el impuesto de todos nosotros, de todos los discípulos. No era correcto que le estuvieran cobrando este impuesto a Jesús. Sin embargo, Jesús está haciendo este milagro, diseñando la medida de pez. Qué increíble es Dios. Puede diseñar cosas a nuestra medida. Yo quiero tener un corazón como el de Pedro. Era imperfecto, pero un corazón siempre dispuesto a obedecer al Maestro. Por eso Daniel lo defendió. Pero no lo dijo, a ver lo que hago. Nosotros sabemos de otras escrituras que Judas, uno de los discípulos, era el que llevaba la bolsa, era el encargado de administrar el dinero de todo el grupo. Por si no sabéis, Jesús no vivía de la gloria, o sea, no era que no comía, no, no. Dormía, comía y gastaba dinero porque necesitaba para vivir. Era un ser humano en el 100% de la palabra, porque se hizo hombre para ser como nosotros. Así que Jesús, que era hombre, tenía sus discípulos necesidades, tenía gente que le ofrendaba a su grupo para que ellos pudieran cumplir la misión que el Padre le había comentado. Y por eso tenía un tesorero, que era Judas. Y la pregunta que me hice yo es: ¿por qué no le dijo Pedro, búscate a Judas y pídele que te dé 4 dracmas y vas y pagas el impuesto por ti y por mí? Pues no le dijo eso, ¿no? Algunos parecen, pues, porque estaba en bancarrota, no había ni 4 dracmas. Entonces, pues, yo no creo eso. Creo que había una intencionalidad muy específica en Jesús. Y cuando Dios nos quiere llevar a esos escenarios de milagros personalizados, pequeños, pero tremendamente revelados para nuestro corazón, quiere enseñarnos el Señor algo que es solamente para nosotros en la intimidad. Cuando hemos dudado, cuando hemos decaído en la fe, cuando hemos cuestionado cosas, yo creo que el mismo Pedro, antes de entrar a hablar con Jesús, dijo: pues sí, verdad, maestro, no hay impuesto. Está mal, ¿no? ¿Será que sí es Dios? ¿Será que? No sé. Y cuando entra, dice: ¿qué te parece, Pedro? Y él hace esas cosas porque sabe perfectamente lo que hay en nuestros corazones y lo que necesitamos. Permíteme decirte que a veces lo que necesitamos es bendición material, abundante, riqueza, para ver milagros, de alguna provisión, de alguna manera, sanidad, y decir: gracias Dios, tú existes para mí, me has hecho esto a mí. Pero a veces también, incluso el dolor, la aflicción, son parte de los procesos donde va a manifestar los milagros pequeños, a medida donde hemos tenido un sufrimiento y necesitamos volver a recordar que el sufrimiento es parte de los procesos de Dios con nuestra vida, para producir en nosotros esos pequeños milagros también. Es decir, que esos sufrimientos son los escenarios perfectos para dar a luz esos pequeños milagros que realmente no son pequeños. Alguno diría: pero 4 estateros. Vale, sí, un milagro de 50, de 100 euros. Bueno, está bueno el milagro. Pero ahora, lo que significó para Pedro, pues, igual 1 millón de euros. Él fue, pues, yo no sé qué cara harías tú, pero yo me quedaría alucinando. Yo iría a pescar con cierta incredulidad. Dije: ¿qué tal que hoy mañana ni pese ni nada? No, pero no puedo ser incrédulo. Me acuerdo de la pesca milagrosa. Estuvo en mi barca un millón de peces, seguro. Si él me mandó a pescar, a sacar el pececito. Y saca el primer pez que sacas, le dijo él. El primero. No saques 10 y empieces a abrirlos todos, sin todavía si alguno. A ver si te equivocaste. Dios fue específico. Le dijo el primero que saque, lo abrió. Y yo, cuando viera esa moneda, vamos, yo no sé qué hubiera pasado con tu mente. Yo hubiera quedado alucinando, pero a la vez hubiera quedado como avergonzado. Yo creo que hubiera estado avergonzado de mi poca fe al ver algo tan extraordinario. Y yo os he contado de historias de toda nuestra familia, pero para mí mi primera historia de milagro, esa fue increíble para mí. Y es cuando yo estaba jovencito, empecé en la iglesia y estaba en el coro de la iglesia. Y bueno, eso todo está ligado. Esta historia no está ligada completamente al coro, pero era un culto de miércoles, una reunión de enseñanza como las que tenemos aquí los miércoles. Pero en la iglesia en la que yo crecí se recogían diezmos y ofrendas los miércoles en la enseñanza. Y se levantó la ofrenda y el Señor me dijo: dame todo lo que tienes. Y yo, como era un chavalito de 16 años, pero apasionado por Dios, dije: todo lo que tengo. Y lo que tenía era lo del autobús. No tenía más. Y yo cogí todo lo del autobús que tenía en mi bolsillo. Era una reunión de noche. No es como aquí, que todos los hermanos salen con coche. Y bueno, ¿quién me lleva? Vale, yo puedo ir todo, porque según la fútbol de la iglesia me lleva o alguien me lleva. No, imagínate que sales de aquí y nadie te trae. Ese es el escenario del Estado. En la iglesia, cuando sales a la puerta, no hay coches, ni hermanos con coches. Entonces, el Señor me dijo: da todo lo que tienes. Y yo saqué todas mis monedas y las puse en la ofrenda. Con ese gozo y me fui: Señor, tú vas a hacer el milagro, tú vas a hacer algo extraordinario. Y bajo yo, tenía que bajar unas cuantas calles hasta la vía donde pasaba el autobús, y ahí me paré. Y obviamente pasa el tiempo, bajaban los hermanos, cogían los autobuses, se iban, cada vez era más tarde y no había gente. Y yo ahí, diciendo: Señor, mi milagro. Miraba para el suelo por todo el lado, estaba en esa fiesta, donde apareció mi moneda. Señor, mi dedo, que alguien se le cae, algo va a pasar, no sé qué va a pasar. Estaba yo ahí con fe, pero a la vez dije: bueno, Señor, y aunque no ocurriera nada, si me tengo que ir caminando hasta mi casa de aquí, no pasa nada, gloria a Dios. Me voy caminando, me la acerca, pero me voy caminando de casa a mi casa. Y si eso es lo que tú quieres, estoy dispuesto a hacerlo. Pero no, yo había creído que Dios me había dicho que iba a hacer algo. Yo sentía que no era solo de darle dinero, yo sentía que Él me iba a mostrar que Él era poderoso, que Él era milagroso. Y lo único que yo necesitaba era el autobús. Pagar ahora cuántos que valen un euro con algo. 1.45. €1.45. Y bueno, baja el director del coro de la iglesia. Yo estaba en el coro, por eso les conté la historia del coro. Me dijo: hola, César, ¿cómo estás? Ah, ¿verdad que tú y yo nos vamos en el mismo autobús? Porque aunque me bajaba en un lugar del trayecto, pero él seguía, pero era la misma ruta del autobús. Digo: ok, sí, no. Dice: ok, entonces en la próxima buseta, decimos en Colombia, dice: esa buseta, la próxima buseta que pase, nos vamos. Y yo digo: vale. Es que si él me hubiera dicho: y vamos, yo te invito, yo te pago el autobús, y yo hubiera dicho: amén, ahí está el milagro. No, pero él no me dijo nada, me dijo: nos vamos, pues como nos hacemos compañía. Y yo le dije que sí, pero yo no tenía para pagar. Yo quedaba bien en la. Entonces pasó el autobús, pasó la buseta, él sacó la mano, se subió y me dijo: ¿no vienes? Le digo: sí. Me subí al autobús, hay una registradora para pasar, ¿sí? Y antes de pasar me dice, cuando él cruza, y yo ya estoy para cruzar, ¿qué hago? Y me dice: no te preocupes, yo te lo pago. Y crucé esa registradora. Ese hombre nunca supo lo que ocurrió. En mi iglesia nunca nadie supo eso. Pero ese día yo supe que había un Dios y que me pagó hasta el último segundo. Y yo aprendí a tener fe. Yo no aprendí a tener fe porque tengo miles de euros, porque todo me ha ido bien, porque ahora tengo una vida bendecida, porque la tengo, soy bendecido por Dios. No, yo no aprendí a confiar en esto, porque lo tengo, aprendí cuando a veces solo teníamos para el autobús, inclusive me decía que era para el autobús. Aprendí cuando el Señor me dijo, cuando un poco de dinero que yo tenía, hay un misionero de la iglesia, y él me decía, siempre era el misionero, yo invertía mi dinero. Yo no sé si los demás daban ofrenda para los misioneros o no, pero yo sacaba mis, qué sé yo, no me acuerdo cuánto eran los pesos en ese tiempo, pero imagínate eso, pues si yo sacara aquí mi euro o 2 euros y sobraron mis 2 euros en el misionero, y para otros 2 euros era una miseria, pero para mí los 2 euros eran como si alguien hubiera dado 100, 200, 500 euros cada mes. Pero me comprometía a dar mis 2 euros para el misionero cada mes. En mi salario de estudiante moribundo, mira que mi mamá me daba nada. No, pero los que son estudiantes aquí saben cómo es la cosa, ¿no? Bueno, yo un día no he pagado, ¿no? Entonces, aprendí a dar para el misionero y di para el misionero y fui fiel todo el tiempo que estuve en la misión del misionero con mis 2 euros. Jamás pregunté, ¿qué harán con el dinero? Si lo hacen, si lo usan bien, si lo que el pastor iba a hacer un café y no se lo manda al misionero. Jamás me preocupé por eso, ¿saben por qué? Porque aprendí aquel día del autobús que había un Dios que veía los 2 euros que yo di. Y desde ahí, Dios ha sido increíble. Cuando fuimos a venir a España y mi esposa le contó a los misioneros que le había compartido el Evangelio muchos años en su adolescencia, que teníamos un llamado pastorado. Cuando ellos le compartieron el Jesús a mi esposa, ella rechazó eso. No me interesaba nada de eso. Pero luego cuando ella conoció al Señor y ellos ya estaban en los Estados Unidos y fueron misioneros en la isla donde nació mi esposa, ella les escribió un mensaje diciéndoles, quiero que ustedes sepan que voy a sembrar de Cristo en mi vida, y aunque yo lo rechacé en ese momento, luego, años más adelante, he encontrado a Cristo, pero vosotros sembrasteis la verdad que un día dio fruto en mi corazón, y ahora el Señor me ha llamado al campo misionero, voy a España a servir a Cristo. Y gloria a Dios, y es los que visitaron, y nosotros estábamos orando por el dinero de los billetes de avión para venir a España, porque nuestra iglesia se comprometía en sostenernos mensualmente, pero nuestra iglesia jamás da dinero para nada más. Nos comprometemos a darte dinero para vivir cada mes, pero no te vamos a dar ni para los billetes, ni para que alquiles un piso, ni para que te compres una cama, ni nada de esas cosas. O sea, de eso no iba a salir. Nosotros lo habíamos dejado todo, habíamos dejado nuestros trabajos y todo. Y ese día, un día, llega, creo que cumplió un cheque, llegó un correo, un cheque en dólares, que equivalía al precio de los billetes de avión que nosotros necesitábamos para venir. Y Dios nos mostró algo más. Yo lo llamé. Y cuando Dios tiene algo contigo en lo cotidiano, lo único que hizo fue decir gracias. Ustedes me dieron, yo tengo que retribuirle lo que ustedes me dieron. La gratitud, lo que ustedes me dieron, lo más grande que ocurrió en mi vida, el Evangelio. Eso es lo más precioso que tengo en mi vida. Y quiero decirles gracias a ustedes. Lo único que quiso fue retribuir. La respuesta fue un cheque con el dinero. Nunca sabes por dónde va a venir lo cotidiano que te va a sorprender. ¿Dónde va a venir tu estatero? ¿Cuál va a ser tu pez? No lo sé. Creo que pongámonos en pie, creo que la palabra está aquí. Había una tercera historia, pero creo que el Señor tenía preparado esta hermosa para este momento. No pierdas este momento, este es un momento especial para ti. Tú no estás en medio de una multitud. En ese culto, Dios me habló, me dijo, da estas monedas del precio del autobús, entregarlas a la ofrenda, porque yo entendí que era algo personal. O sea, Dios me habló a mí. Yo era un muchachito ahí sentado en la iglesia, ¿no? Una iglesia de 2000 personas, pero yo era un muchachito más ahí sentado en la iglesia. No era nadie importante para nadie, para Dios sí. Y eso es lo que más me ha encantado, que para Dios yo siempre he sido especial. Y cuando te digo que yo soy especial, quiere decir que tú eres especial para mí. Yo siempre he sido especial, no porque yo sea o no sea, yo haga o no haga, sino porque Él siempre me ha mirado desde el día que me amó y yo respondí. Desde ahí hay una relación con Él que es lo más importante que yo tengo en mi vida. Más importante no es la construcción, lo más importante no es el éxito, lo más importante es la relación. Y ayer me sigo tus ojos cerrados, y ayer mientras estábamos aquí construyendo, sonaba la música y unas canciones, y yo casi cantaba una de estas canciones llorando porque miraba lo que está pasando y decía: es increíble, Dios. Ese dinero, las cosas no han llegado para ningún alumno ni para mí. Es como un sello de fe nuevo para decirme: ves, aquí estoy. De hecho, siempre he tenido la duda, y seguramente a ti te ha pasado también, que cuando recibes algún dinero quieres guardar un buen porcentaje por si acaso para adelante. Y con este dinero del techo, entonces me decía: Señor, no me lo quiero gastar todo porque uno nunca sabe, hay que aprovisionar. Y el Señor le dijo: no, te he demostrado muchas veces y de muchas formas que yo soy tu proveedor. Y si te he dado el dinero para el techo, inviértelo todo en el techo, porque si te hace falta para otra cosa, te daré para otra cosa. No tengas temor. La palabra tan clara de Dios esta semana, quebrantando la incredulidad, demostrando nuevamente en lo grande y en lo pequeño que Él es todo, que Él es todo, que puedes confiar en Él, porque Él te ha llamado. Él se subió en tu barca un día y Él te llamó por tu nombre y te lo cambió. Ya no eres Simón, ya no eres Pedro, ya no eres una cañita como el viento, ahora eres una roca sobre la cual se va a cimentar algo. Y aquí hay muchos Pedros en esta iglesia en esta mañana, sobre los cuales los ojos de Jesús se han fijado, sobre su barca, sobre sus necesidades, sobre su realidad. Y el Señor dice: eso que parece en crisis, esa noche oscura donde no hay ninguna pesca en tu matrimonio, con un hijo. El Señor me habla claramente de esto, de matrimonios o situaciones con hijos muy, muy difíciles. Y el Señor dice: tu noche oscura no ha terminado, porque yo voy a subir a tu barca y tú vas a ver la pesca milagrosa. Tú vas a ver la fe que has sostenido. Y ahora no quiere decirte no vale la pena. Yo digo yo y te dice el Señor: sí vale la pena. Yo voy a subir a tu barca y voy a llenarla hasta que parezca que se va a hundir. Esos hijos que son rebeldes van a venir a tus pies y van a tener una relación donde van a ser dulces hijos. Tal vez van a pasar por cosas muy difíciles en la vida, pero van a volver diciéndote: papá, mamá, perdóname, perdóname. Qué mentira de padre. Mi orgullo, mi rebeldía, mi altivez me llevaron a estar donde estoy hoy. Esta palabra es rema, esta palabra es de Dios. Te lo digo, la viene una convicción fuerte en mi espíritu. No, tranquilo, reposa, Dios va a ser. No dejes de orar, no dejes de confiar, pero no seas simplemente como que en tus fuerzas quieras resolver el cambio. Te recuerdo al Señor: en tus fuerzas pasas la noche entera y ni un solo peso. La noche entera en tus fuerzas no consigues nada, pero mis fuerzas, conmigo en la barca, no vas a tener que hacer ni un esfuerzo. Todo se va a dar de forma natural. Como en mi historia, cuando Dios te está retando a hacer y a decir y a dar, este es el día de tu milagro personalizado. Tienes que escuchar a Dios porque va a ocurrir algo. Yo digo de mi autobús. Y Pedro dijo un sí, defendiendo a su maestro. Y el Señor le dio su estatero, su milagro personalizado. Haga por ti y por mí. Escríbete solo con tu corazón. Y chicos, en el instituto, Dios tiene cosas personalizadas para ustedes. jóvenes, adolescentes, el Señor les dice, cuando ustedes van al instituto, ustedes no están solos, yo estoy con vosotros todos los días. Yo conozco las luchas, yo conozco las pruebas, las tentaciones, yo conozco tus frustraciones, yo conozco todo lo que tienes que batallar cada día, y mis ojos están sobre ti, te rodeo, te envuelvo con mis brazos de amor, porque tú eres mi especial tesoro. Chicas, el Señor dice, tú eres mi especial tesoro. Wow, Señor, tú eres tan maravilloso, Padre, para ellas. Envuelve a las jovencitas con tu amor, jóvenes que a veces han tenido que hacerse muy duros para poder resistir en medio del mundo, y tú les dices hoy que tú eres su padre, tú eres su guerrero que los defiendes y peleas las batallas por ellos, que ellos no necesitan esconderte, ni esconderse, ni tratar de hacer corazas para defenderse y protegerse, porque tú los has llamado a tener un tierno corazón, un tierno y un noble corazón. Y bendigo a la juventud de esta iglesia con una palabra del corazón tierno y un corazón noble, dulce, que se doblega, que está dispuesto a obedecer, que no tiene cosas ocultas ni escondidas, porque Dios todo les ve, todo nos ve. Gracias esta mañana, Señor, por ser tan espectacular, Dios, por bendecir esta familia, esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por este creo que ha sido un manjar la palabra de esta mañana, ha sido un verdadero manjar. Yo le doy gracias a Dios también porque nuestro pastor es tan obediente. Él tuvo esta claridad, esta palabra, pero también de lo que Dios le ha estado hablando esta semana, lo que él compartía, de guardar las vacas muertas para las vacas flacas, ¿no? Que a veces como iglesia, aunque vemos estos milagros grandes, a veces como iglesia también, a veces sufrimos un poco mensualmente, porque todavía a veces cuesta pagar el alquiler, a veces los diezmos y las ofrendas, que es con lo que sostenemos la iglesia, a veces nos cuesta. Y Carolina lo sabe, pues pagamos la red de fuente y cada mes hay que hacer la otra trimestral, y a veces hay que sacar de un lado para pagar una cosa y para pagar otra. Y a veces nuestro pastor ha tenido eso, un ahorro, un diezmo especial. Y con eso puede cubrir. Pero yo creo que entre los milagros que esta iglesia necesita poder tener un superávit para que podamos cubrir todas nuestras necesidades como iglesia. Y para que podamos tener también provisión. Y gracias, Pastor, por esta palabra de verdad tan maravillosa. Y por ser obediente en todos los sentidos al Señor. Creo que ha sido una bendición. Cierra tus ojos donde estás. Yo creo que Dios ya ha hecho lo que tenía que hacer. Señor, gracias por hablarnos de una manera tan especial, tan de corazón a corazón. Gracias por tu Espíritu Santo que viene de nosotros sellando esta palabra. Gracias por atraernos constantemente con cuerdas de amor, porque esta palabra para esta iglesia es una invitación con cuerdas de amor. Gracias porque hoy tú quieres enseñarnos a mover en una dimensión sobrenatural. Señor, estamos listos para los cambios. Dile, Señor, allí donde estás, yo estoy lista, estoy listo para entrar en lo extraordinario, para poder ser sensible, para poder ver, para observar lo que cada día vivo, lo que cada día experimento, poder ver aquí lo que Dios está haciendo, lo que me está llevando, poder ver que lo que estoy viviendo hoy son estas situaciones, son la plataforma para lo extraordinario de Dios en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toma la mano de la persona que tienes al lado. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Ora por la persona que tienes a tu lado. Bendícela, bendícela, bendícela. Solo la mano, solo tienes que tomar su mano. Y con tu voz levanta una oración por su vida, para que Dios abra los ojos espirituales en esta mañana y esta persona pueda entrar en esta dimensión sobrenatural, en esta dimensión de lo extraordinario, para que lo que antes ha estado nublado ante sus ojos empiece a ser visible, para que pueda ver un estar atento, un observar lo que Dios está haciendo. Oh, ven Espíritu Santo de Dios. Oh, abre los espirituales en esta mañana. Señor, sana ceguera espiritual en esta mañana. Que caigan las escamas de los ojos en esta mañana. Que el corazón sea dócil para entrar, Dios, en estos tiempos nuevos, a los que nos llamas como individuos, pero también a los que nos llamas como iglesia, Dios. Tiempos nuevos, tiempos nuevos, tiempos nuevos. Oh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias por amar a esta persona. Tengo a mirar como ese amor tan personal, tan único, que tú le conoces bien, Dios, y tú sabes lo que necesita esta semana para poder conectar y para poder digerir y entender esta palabra que nos has dado en este día. Que esta semana, Dios, haya escenarios en lo cotidiano donde esta persona pueda empezar a percibir la sobrenaturalidad de Dios. Te lo pedimos, Señor. Una semana de apertura espiritual, de percepción espiritual, de un entendimiento de lo que se mueve alrededor de nuestras vidas y en todo lo que vivimos. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén. Dale un abrazo a la persona que tienes a tu lado. Que se cumplan todos esos propósitos de Dios sobre ella.